Hola, a partir de esta semana se incorpora Orejas al Universo, o mejor dicho, Orejas al Universo se incorpora a la programación de Radio Giga 105.5 de Cutralcó, Neuquén, una ciudad que tuvo sus puebladas a finales de los 90 y que se dieron a conocer como Cutralcazos. Es por ello que dedicamos el programa a Teresa Rodríguez, asesinada por las fuerzas de seguridad el 12 de abril de 1997. Los mismos problemas de entonces se repiten ahora, pero peor, y esperamos que sin víctimas como entonces. Y de eso trata este programa, de un delirio como quien les habla nunca vio en su larga vida. Y el doctor Orejas está muy agradecido que su voz se amplifique en Giga, una radio que vuelve para demostrar que la cultura aún resiste. Orejas al Universo. Hola. Hola. ¡Hola! ¡Silencio ahí! ¡Chuma! ¡Cállate! Bueno, bueno. Ajá, ajá, ajá. El señor Orejas presenta. Ajá. Orejas al Universo. Ajá. Un programa de música. Ajá. Para contar historias. In the time when the oceans drank Atlantis and the rise of the sons of Arius, there was an age undreamed of. And on to this, Conan. Hola, este es un programa urgente porque los diarios quedan obsoletos en apenas un día. Entonces, cuando uno lee una nota interesante y piensa que más que artículo es una historia de terror, se da cuenta que da pie a un programa distinto. Y así es el de hoy. Leeremos, sí, esta vez leeremos un artículo escrito por Raúl Coleman, periodista, presentador y escritor, que el domingo pasado escribió una nota en Página 12. Es que, como bien dice la llamada de Orejas al Universo, este es un programa de música que cuenta historias. Ustedes dirán, pero qué fácil, directamente lee un artículo de un diario. ¿Y la música qué? Les contesto, ¿quién pone la música? ¿Acaso se creen que es soplar y no me acuerdo qué? Ah, me dice el operador, soplar y hacer botellas. Bueno, el caso es que lo que sigue no se sabe si es una historia de terror, de ciencia ficción o simplemente delirante, psicodélica, psicótica y socorro. Y el artículo dice: Javier Villarreal, los perros y su declaración de bienes. Y la volanta resumen lo que luego vamos a leer: una nota del Wall Street Journal y muchos interrogantes. El medio inglés puso en duda que los mastines estén en Olivos, incluso que todos se encuentren con vida. El costo de la clonación y la incompatibilidad con el patrimonio declarado. Un tema musical y comenzamos con la lectura. Para